Tanto he luchado en la vida, buscando felicidad. Pensé que lo tenía todo, pero me falta algo más. Quisiera devolver el tiempo para volver a empezar, porque hoy ya me di cuenta de que vale el dinero si lo que más yo quiero no tengo. La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero. ¿De qué vale el dinero si lo que más yo quiero no tengo? La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero. El corazón y la razón me tienen confuso, no sé quién soy. Es falso lo que ve la gente, no soy feliz aunque aparente. Las prendas, los carros, muchacho que salió del barrio con sueño de ser millonario, olvidando lo más necesario. Es mi progreso que muchos no soportan, quisieran que me corte la vena aorta. Vuelvo a los míos, la vida es muy corta, es la familia lo que realmente importa. Dios del cielo, tú conoces de mí. Hoy te pido que te apiades de mí. Dame fuerzas para poder seguir. Ven y enséñame a vivir. ¿De qué vale el dinero si lo que más yo quiero no tengo? La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero. ¿De qué vale el dinero si lo que más yo quiero no tengo? La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero. La vida es más que tener par de pesos y alarde al que vivo en una gran mansión. El que muere no lleva nada de eso, solo lo que ha guardado en su corazón. Aunque me reconozcan en los premios Guinness, sigo igual vacío y eso no define. Que sea exitoso porque así se miden aquellos que trabajan para tales fines. Si puedo comprar todo y vivo a mi modo, no hay nada impresionante. Solo necesito llenar el vacío y estar junto a los míos, que es lo más importante. Tanto he luchado en la vida, buscando felicidad. Pensé que lo tenía todo, pero me falta algo más. Quisiera devolver el tiempo para volver a empezar, porque hoy ya me di cuenta de que vale el dinero. WELB. Si lo que más yo quiero no tengo. Don Music en el instrumental. La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero. ¿De qué vale el dinero si lo que más yo quiero no tengo? La paz, amor y amigos sinceros. Entiendo que todo es pasajero, cambiar solo quiero.